Hola compañero, se me tocó el tema de criptoanálisis. El criptoanálisis consiste en la reconstrucción de un mensaje cifrado en texto simple utilizando métodos matemáticos. Por lo tanto, todos los criptosistemas deben ser resistentes a los métodos de criptoanálisis. Cuando un método de criptoanálisis permite descifrar un mensaje cifrado mediante el uso de un criptosistema, decidimos que el algoritmo descifrado ha sido decodificado. Generalmente se distinguen cuatro métodos de criptoanálisis. El primero, un ataque de solo texto cifrado. Consiste en recontar la clave del cifrado utilizando uno o más textos cifrados. Segundo, un ataque de texto simple y conocido. Consiste en encontrar la clave de descifrado utilizando uno o más textos cifrados, conociendo el texto correspondiente. Tercero, un ataque de texto simple elegido. Consiste en encontrar la clave de un descifrado utilizando uno o más textos cifrados. El ataque tiene la opción de generarlos a partir de textos simples. Cuarto y último. El texto cifrado elegido. Consiste en encontrar la clave de descifrado utilizando uno o más textos cifrados. El ataque tiene la opción de generarlos a partir de los textos simples. Hola, somos el equipo BACSIST de la materia de legislación informática de octavo semestre, de la especialidad de Ingeniería de Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Cerro Azul. Presentando el equipo, el cual los integrantes son Castillo Silva Juan Manuel, Apolinar Martínez Seir, Blanco Ortiz Mario, Casados Hernández Rafael. El tema a exponer en esta ocasión es la firma electrónica. Primero hay que dar el concepto. ¿Qué es la firma electrónica? La firma electrónica consiste en un método criptográfico que asocia la identidad del firmante a un documento. Aporta al mundo digital las mismas características que la firma manuscrita al mundo real. Con ella, los documentos electrónicos ven reforzados su codificación, integridad y autenticidad. El procedimiento es el siguiente. Partiendo de unos datos privados del firmante, se lleva a cabo un cálculo para obtener un resultado único, no sustituible. En concreto, sería similar a utilizar una huella electrónica para sellar un documento. Bueno, como segundo subtema encontramos los objetivos del uso de la firma electrónica en un proceso automatizado. Bueno, como primer objetivo es proporcionar los elementos de seguridad a la gestión automatizada de los procesos y de los documentos electrónicos que se desprenden de estos. Como segundo punto, encontramos lo que es impulsar la generación de documentos de archivos electrónicos con las características de confiabilidad, integridad y conformidad que la observancia. Tercer punto, iniciar la transacción hacia un esquema donde todos los documentos de archivo se generen y conserven en medios electrónicos, en adición al resguardo del documento original en papel que establece la normatividad aplicable. Bueno, como cuarto objetivo, encontramos lo que es establecer y promulgar políticas, procedimientos y prácticas para la gestión de documentos de archivo electrónicos, buscando asegurar las necesidades de la institución de soportar sus operaciones y de la información acerca del cumplimiento de sus obligaciones o atribuciones. Bueno, también, así como hay objetivos, también hay ventajas. Bueno, la primera ventaja es que agiliza la gestión de procesos. La segunda es que mejora y asegura la gestión empresarial y documental. El tercero, se facilita la autentificación y facilita la consulta. También crea un ambiente de gestión seguro y se pueden utilizar los certificados emitidos por otras instancias, como es el SAT. Las desventajas son: solo se recomienda para la gestión de actos, la documentación involucrada debe tener un plazo de retención sea menor a 10 años, la prioridad debe de conocer el destino final del dicho documento. La legislación reconoce los actos administrativos respaldados en documentos electrónicos. Los actos de autoridad aún requieren firma autógrafa. Costo de la tecnología para crear firmas electrónicas confiables es muy elevado. El costo de gestión es elevado, ya que requiere contar con un administrador de contenido. Beneficios de la firma electrónica. La firma electrónica nos permite la identificación de la parte o partes firmantes, es decir, quien ha generado y aceptado el documento firmado. La firma garantiza que el firmante o los intervinientes son quienes dicen ser. La autentificación del contenido, esto es, el contenido del documento se almacena o se recibe íntegramente y sin modificaciones alguna. El contenido del documento electrónico firmado no puede ser alterado. La confidencialidad, ya que el contenido, al estar cifrado, solo puede ser conocido por el firmante o por aquellos a quien el firmante autorice acceder al documento firmado. El contenido del documento electrónico firmado solo será conocido por quienes estén autorizados a ello. El no repudio entre las partes, puesto que se garantiza que el firmante o las partes firmantes son quienes dicen ser, ninguno de ellos puede negar haber firmado o enviado o recibido el documento.